estamos estudiando. Yo les decía que lo que es seguro, lo que es cierto, creo que yo les decía la otra vez, es que queremos hacer la Feria del Libro en el espacio cultural, en ese lugar, en ese espacio, y estamos trabajando y diseñando todo lo necesario para que se realice en ese lugar.